interna de pensamientos elevados, solo así podrán entender lo que les estamos enseñando. 243. Entonces los que no activen su deseo creador en el año 2014, estarán fuera del alineamiento cósmico. La entrada al alineamiento cósmico dará comienzo en el 2014, pero tendrá 200 años para alinearse correctamente. En ese transcurso los seres tendrán todas las oportunidades de activar su deseo creador y realizar su trabajo interno. Estamos seguros que los cambios en el planeta, sumado a los muchos acontecimientos de abertura mental que todos ustedes tendrán, traerá el despertar y activará el deseo creador. Paralelamente al despertar de todos los seres de bien, sabemos que la fuerza negativa enferma hará todo lo posible para mantener el control que hasta ahora ha tenido. A través de muchas experiencias y vivencias, el bien prevalecerá, pero esos cambios traerán mucho sufrimiento. Ustedes tendrán que activar otro programa que se encuentra dentro de ustedes, se llama renuncia. Si el deseo creador es auténtico y va acompañado de la renuncia, entonces habrán logrado su meta, porque es el espíritu el que prevalecerá, ya que se desprenderá de todas las necesidades materiales, superfluas e inútiles que el ego les ha exigido en todos los tiempos. 244. El haber entrado al alineamiento cósmico en esos 200 años es una garantía para la elevación y la transmutación de las energías pensamientos negativas enfermas. Si el deseo creador es auténtico, profundo y real en el transcurso de los 200 años, será una garantía. Si al final de los 200 años el ser no lo desea con verdad de sentimiento, entonces no llegará a la meta establecida, quedará relegado 21,000 años más para poder salir del planeta. Dependerá mucho de su grado vibratorio para ver si sus energías pensamientos servirán al Yeti o a la criatura de Alfa Nova. En el lapso de los 7000 años las energías pensamientos positivas comenzarán a entrar a la ciudad interna por el cono norte, para prepararse a su verdadera salida. Aquellas energías pensamientos que en el lapso de 7000 años no logran llegar al grado vibratorio 9 que se necesita para salir del planeta, entonces se encarnarán en el Yeti para ayudarlo a evolucionar y a elevar. Y por último, las energías pensamientos negativas enfermas comenzarán a emigrar por el cono sur para ir a Alfa Nova donde se encarnarán en la criatura que se encuentra en ella para ayudarla a evolucionar. 245. Si en la luz solar los fotones son energías pensamientos elevados, ¿qué tipo de energías están en la luz artificial? Por ejemplo, en una bombilla eléctrica, en el fuego, el rayo, en un cable eléctrico, etcétera.